deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Tras nuestro paréntesis navideño, volvemos a ponernos una vez más delante del teclado del ordenador, armados, eso sí, con nuestro micrófono, los auriculares y el enamoramiento eterno por la música y la cultura electrónica del que somos presa hace ya unas cuantas décadas. Este 2015 no va a ser diferente a los anteriores, porque entre nuestros objetivos continúan los de seguir escuchando, seleccionando y acercándote propuestas que creemos pueden ser de tu interés tanto personal como profesionalmente. Y a ser posible, además, esperamos que como el arte te golpee y te transforme en una persona mejor. En nuestro primer aún de repuesto del año, que esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros mientras lo preparábamos, estará presente el sonido de Naomi y su Space Station, al que pone voz Symbol y cuyo sintetizador nos recuerda a Alan Parsons Project. Stephen Wilkinson, aka Vivio, regresa con Crash Crashed Velvet. Home es un tema nu disco de Maurice Aymar y Guy Borato, remixado por Garnica. Bakratze, aka Gacha, nos presenta su tema Water, Tech House entre Tbilisi y París. Dub Lesson 10 es la nueva referencia de Tech Noise. Pablo Sánchez revisa el track Dynamo de Pablo Bolívar. El dúo italiano Hunter Game hacen una incursión en el deep con el tema Squares. Everyday es otra propuesta nu disco, pero esta vez a cargo de Nightbots y desde Barcelona. Y como despedida, te damos gracias un track de 2010 de Víctor Santana and Band. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar, como siempre, con auriculares. Thank you. aún de repuesto. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto. Thank you. Thank you.